Sofía Ganem y pertenezco a la organización Jóvenes por la Elección y el Placer y soy también miembro de CLADEM. Ajá. Y contanos la importancia de la libertad de expresión en el trabajo que vos haces. Sí, para nosotras es muy importante poder expresarnos libremente cuando marchamos, cuando expresamos nuestras opiniones, cuando criticamos al patriarcado, cuando criticamos este régimen patriarcal, misógino, machista, androcéntrico, en el cual estamos insertas e inmersas. Me parece, relacionándolo con el ciberfeminismo también, que la libertad de expresión es muy importante, pero que también es una estrategia que están usando los machistas para poder subir fotografías, imágenes y poder crear grupos misóginos. Ellos se valen de la libertad de expresión y de hecho cuando uno plantea censuras a este tipo de acciones, se responde desde Facebook, por ejemplo, o Twitter, que existe la libertad de expresión, ¿no? Entonces me parece que tendríamos que cuestionar esta libertad de expresión utilizada desde este lugar, porque no se refiere al cuerpo de los sujetos ni de la sujeta, sino que busca generar un daño sobre un colectivo que es el colectivo de mujeres, ¿no? Está claramente direccionado. Entonces me parece que ellos utilizan esta estrategia de la libertad de expresión y nosotros no podemos criticar, me parece que eso nos entrampa un poco, cuestionar la libertad de expresión, porque es muy importante y es muy útil a nosotras mismas, pero sí poner en evidencia, o sea, evidenciar que se valen de esta herramienta para poder humillar y subir imágenes y fotografías de mujeres y exponerlas públicamente, ¿no? Violando claramente su intimidad y su derecho a la intimidad. ¿Y cuáles serían estrategias o prácticas que nos ayudarían a resguardar esa libertad, a seguir expresándonos y a seguir creando comunidad y conciencia feminista? Creo que tenemos que denunciar a Facebook, a Google, creo que tenemos que revisar sus políticas de privacidad y utilizar esto, ¿no? Esto como una estrategia posible, no me parece que sea la respuesta o la solución, pero quizás sí escribir a Facebook, sí escribir a Google. Nosotras tenemos el caso de un blog machista con estas características, donde se subían imágenes y videos de mujeres desnudas o manteniendo relaciones sexuales, junto con sus datos personales. Entonces, nosotras lo que hicimos es, con el acompañamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, enviar un mensaje a Google, porque el blogger dependía de Google, para que revisara sus políticas de privacidad. Nosotras mismas nos habíamos informado antes para poder hacerlo y poder obtener una respuesta que finalmente obtuvimos. O sea, finalmente Google, como gigante, nosotras no esperábamos que eso fuera posible, se compromete a cerrar este blog y se cerró. Se abrieron otros, pero bueno, es nuestra tarea también, es todo un desafío poder apuntar a eso. Como otras estrategias, denunciarlo públicamente, poder visibilizarlo constantemente, articular con otras compañeras que trabajen otros temas, pero que también están atravesadas por el ciberpatriarcado, como una estrategia del patriarcado, ¿no? Con nuevos formatos que se actualiza para vulnerar nuestros cuerpos sexuados. Me parece que son varias las estrategias, pero esta idea de poder articular con otras compañeras que no se dediquen específicamente a esto, pero que también vean, vean en esto una forma de discriminación hacia las mujeres, una forma de violencia hacia las mujeres, podemos, me parece, pensar estrategias conjuntas y articuladas en este sentido. Y si quisieran las personas entrar en contacto con ustedes para acompañarlas, sumarse a los trabajos, a la lucha que están llevando, ¿cómo hacen? Pueden comunicarse con nosotras a través de la web. En el caso de CLADEM existe una página web, CLADEM.org, creo que es así, sino por Facebook. Pueden comunicarse, buscarme a mí, Sofía Ganem es mi nombre, en Facebook también. Puedo dejar mi número de teléfono, porque nosotras sí trabajamos acompañando a las mujeres que tengan ganas de denunciar a estas personas que las humillan públicamente y que las violentan. Me parece que esa también es una estrategia. La estrategia de judicializar, es polémico esto, ¿no? Pero quizás judicializar esto de denunciar en la justicia estos casos. Existe un vacío legal, tenemos lagunas con respecto a esto, que tenemos que tratar de, en las que tenemos que tratar de estar, pero humillar y exponer públicamente, sí, de repente es un delito, aunque en internet haya lagunas legales, podemos ir por ahí. Entonces también es ese el desafío de pensar y buscar nuevas estrategias. Pueden comunicarse con nosotras de esa manera, Jóvenes por la Elección y el Placer también, porque los casos que acompañamos o que solemos acompañar son los de jóvenes y adolescentes. De repente jóvenes adolescentes que buscan filmarse, que se filman de común acuerdo porque les parece divertido, porque además hay toda una cuestión social con la imagen, con lo público, con lo que se publica, y de repente esa imagen es tomada por sus compañeros, novios, y subida a las redes sociales. Entonces las adolescentes ven sus cuerpos desnudos y sus compañeros y sufren la burla y el escarnio público porque eso es subido a las redes sociales y compartido con todos sus compañeros, inclusive por WhatsApp. Entonces me parece que hay que sí enfatizar en esta población, diríamos, de jóvenes y adolescentes. Le sucede a las mujeres de todas las edades, eso claro está, pero sí hay otra cuestión, sobre todo, particularmente, me parece, con adolescentes. Ah, bueno, muchísimas gracias, Sofía. No, de nada, gracias a ustedes.